La agencia de noticias Servindi presenta. Resumen semanal de noticias sobre temas ambientales y de nuestros pueblos y comunidades originarios de costa, Andes y Amazonía del Perú. Marcha por el agua. Tras una larga caminata de 9 días que partió el 1 de febrero desde Cajamarca, la Marcha Nacional por el Agua y la Vida arribó a la capital con un pliego de demandas que entregaron el viernes 10 al Congreso de la República. Miles de limeños recibieron a la comitiva en un gesto de solidaridad con el reclamo de Cajamarca contra el proyecto minero Conga. El sacerdote cajamarquino Marco Arana, uno de los organizadores de la Marcha por el Agua, fue claro en afirmar que Conga no va, ni puede ir con o sin peritaje, porque no hay posibilidad de negociar el agua. El viernes 10, Lima albergó a diferentes delegaciones de provincias que marcharon por la capital exigiendo el derecho al agua y la protección de las cabeceras de cuenca. Cajamarquinos, puneños, ayacuchanos, arequipeños, lambayecanos, cusqueños, loretanos, trujillanos, huancaínos, ancashinos, pasqueños, piuranos y huancavelicanos pidieron entre vivas y consignas que el Estado respete su derecho a decidir el modelo de desarrollo que desean. Por otro lado, la Confederación de Comunidades Afectadas por la Minería, CONACAMI, pidió al gobierno que desista del proyecto aurífero Conga y que constituya una comisión de la verdad sobre minería en el país para conocer quiénes fueron y son los responsables de los pasivos ambientales y la contaminación. Conga. Los empresarios saben que si no controlan la política, se les complica la economía. No buscan controlar normas, sino ministerios. Por eso los empleados de Yanacocha terminan de funcionarios en el Ministerio de Energía y Minas, afirmó el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos. Tú tomas el gobierno para administrar la economía, no al revés. Los Benavides han aprendido eso y buscan el control político para asegurar grandes ganancias, aseveró. Para José de Echave, Conga se ha convertido en un caso emblemático porque resume las estrategias erradas desde las empresas mineras, las políticas públicas desfasadas y una ausencia de voluntad política para modificar la relación de mineras y comunidades. Mala inversión. Los fondos nacionales de pensiones de Suecia han invertido 465 millones de coronas en Newmont Mining, principal accionista de la mina de oro Yanacocha y del proyecto minero Conga en Cajamarca. Swedwatch informó que el dinero destinado para la jubilación de los suecos es invertido en negocios y empresas que, en menor o mayor grado, pueden ser vinculadas a violaciones de los derechos humanos, a actividades que destruyen el medio ambiente o a corrupción. Foro hídrico. En los últimos años se ha producido una expansión territorial dramática de las industrias extractivas, las cuales disputan con las comunidades locales los recursos tan escasos como el agua y la tierra, señaló Julia Cuadros de la organización Cooperación. En el foro hídrico celebrado el 8 y 9 de febrero, en el marco de la Marcha Nacional por el Agua, la experta señaló además que en los últimos años los conflictos sociales en el Perú han tenido una tendencia al aumento. Derecho de la Madre Tierra. El líder indígena Mario Palacios sostuvo que la propuesta de Buen Vivir considera que el agua debe garantizarse para todo ser viviente. Proponemos, dijo, no solo el derecho de los pueblos, sino además los derechos de la Madre Tierra, entre los que se encuentra el derecho al agua. Respecto a la ley de consulta, el expresidente de CONACAMI manifestó que las organizaciones indígenas deberían plantear la modificación de algunos de los articulados de la ley, sin descuidar la reglamentación. Chumbivilcas. El paro decretado en la provincia cusqueña de Chumbivilcas fue suspendido tras la llegada de una delegación oficial y una serie de acuerdos entre el gobierno y la población de Belille. Sin embargo, varias organizaciones de derechos humanos expresaron su rechazo a la violencia policial aplicada para desbloquear la carretera, que ocasionó varias personas afectadas por los gases lacrimógenos. De acuerdo a la Vicaría de Sicuani, unos 200 policías con gases lacrimógenos y disparos al aire dispersaron a las personas que bloqueaban la carretera de acceso al distrito de Belille a 50 kilómetros de Espinar, exigiendo la suspensión de la actividad de la minera Anabi. madereros ilegales. Luego de varios días de intenso trabajo, la Jefatura del Parque Nacional del Manu, en coordinación con la Policía Nacional y la Administración Técnica Cosnipata, intervinieron a un grupo de taladores ilegales que trasladaban madera desde el interior del Área Natural Protegida. La oportuna intervención permitió recuperar más de 1.500 pies tablares de cedro, que es una especie vulnerable, y 2.000 pies de aguano o tornillo. DOERRAN. Un proyecto de ley presentado por el congresista Casio Guaire Chuquichaico daría a la empresa DOERRAN impunidad para contaminar la ciudad de La Oroya al reiniciar sus operaciones. Así lo advirtió José de Echave, ex viceministro de Gestión Ambiental, quien sostuvo que el proyecto de ley le otorgaría varias concesiones a una de las mineras más contaminantes del país. Toquepala. Las autoridades ediles de Tacna pidieron al presidente del Consejo de Ministros retirar la licencia de uso de agua a la empresa Southern Cooper Corporation ante la amenaza de contaminación y la escasez de agua de llevarse a cabo la ampliación de la mina Toquepala. Premio Anaconda. Con el objetivo de promover la difusión de la problemática y realidad indígena y afrodescendiente, este viernes 10 de febrero se inició la muestra itinerante de cine y video indígena y afro de la sexta edición del premio Anaconda, la imagen de todos los pueblos. De este modo se proyectarán en las regiones de Piura, San Martín y Pasco algunas de las más de 115 películas provenientes de 12 países. Peritaje internacional. Un peritaje de 40 días, ni un genio puede hacerlo. El estudio de impacto ambiental tiene 17.000 páginas. Si quiere trabajar seriamente, no lo pueden hacer en ese tiempo, manifestó Reinhard Seifert, asesor ambiental del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca. Taushiro. Los Taushiro habitaron por miles de años los bosques interfluviales entre los ríos Tigre y Corrientes, en el noroeste de Loreto. Con los madereros culminó el declive iniciado probablemente en la época del caucho. Así describe en su artículo José Álvarez Alonso, biólogo e investigador del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, IAP. Servindi presentó Mundo Indígena Perú. Volveremos la próxima semana en una edición similar.